Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Ya estamos aquí listos en la cabina. Y si pudiste escuchar el programa anterior, oye, pues qué bueno está, ¿verdad? Este es ya el segundo capítulo de esta serie de 12 de la historia de Matías y su esposa, que pues tienen dificultades en esta pandemia para poder educar a sus hijos. Están tratando por todos los medios el querer resolverles sus conflictos, sus problemas, pero sobre todo este asunto de la tecnología, de cómo están estudiando. Ellos tienen dos hijos, ahí, sí, a ver si no me equivoco, ¿eh? Y bueno, se presentan muchas dificultades porque pues ellos viven en el campo y bueno, las condiciones económicas, la pobreza, pues no les ha permitido pues tener quizá a lo mejor una computadora para cada uno de sus hijos y que puedan tomar las clases. Tienen dificultades, tienen un teléfono y pues la televisión. Y bueno, qué bonita historia, porque sin duda a lo mejor muchos de ustedes están viendo reflejados en cómo están solucionando las cosas, cómo se van dando. Y pues muchas veces no queremos creer que toda esta pandemia nos ha traído muchas cosas, y creo yo que valdría la pena nombrarlas para ser mejores. Y no quiero tocar fibras de alguien que diga, bueno, pues a nosotros no nos ha ido tan bien, y sobre todo porque ha habido por ahí pues pérdidas de personas, y sé que hay muchas emociones, muchos sentimientos por ahí como atorados en cada una de las familias, y aparte pues toda esta dificultad para que los hijos tengan que estudiar, ay, de verdad es complicadísimo. ¿Con cuántos papás no hemos estado platicando, asesorándolos, porque esta adversidad les ha puesto dificultades muy complejas, de verdad? Hay historias que de verdad valdría la pena incluso ponerse aquí a platicar con ellos para que nos den su experiencia, pero sobre todo para darle sentido a que la vida tiene que seguir y pues que nosotros tenemos que seguir adelante con todas esas nuevas adversidades, aparte de que ya, como comento, pues ya están pasando por lo que están pasando. Pues todo este asunto de la escuela, pero ojalá y escuches el próximo capítulo a las 3 de la tarde del próximo jueves, porque pues esta historia está poniéndose muy interesante. Ojalá puedas participar. Es una actividad de un proyecto de UNICEF, no es cualquier cosa UNICEF, y pues un proyecto también de La Voladora Radio, en donde están compartiendo experiencias, y con este grupo de actores que son magníficos, pues le están dando vida a una historia muy real, muy apegada. Me decían, Miguel, ¿por qué estás como en este afán de que la escuchemos. Y yo les dije, es que también nosotros no hemos podido dar clases de una manera formal, y yo veo que podemos sacar tantas cosas en aprendizaje y saber que podemos salir adelante. Eso es, creo, lo más importante que nosotros podemos extraer de esta historia, de este proyecto que está siguiendo La Voladora Radio y UNICEF. Y bueno, pues todo este tipo de cosas a veces nos hacen como mucho eco porque están en el lenguaje adecuado en el que nosotros estamos. Creo yo que están manejando muy, muy bien las cosas y sobre todo el contenido. Así es que escucharlos mucho, mucho. Y bueno, pues nosotros estamos ya aquí en Consentido Humano, en nuestro nuevo programa el día de hoy. Hace 8 días tratábamos de resolver algunas cosas, estábamos como que en este afán de darle respuesta a las personas. Se quedaron por ahí algunas cosas como paradas, hay algunos que me escribieron, bueno, Miguel, ¿es bueno o no es bueno copiar? No, aquí la idea es también que nosotros tengamos mucha información, te demos muchas ideas y que al final pues también tú saques tus propias conclusiones. Quizá a lo mejor podría enriquecerse el programa si tú intercambias con nosotros pues puntos de vista, a lo mejor nos mandas un mensaje, a lo mejor nos pones en controversia o a lo mejor nos dices no me parece. Y eso para mí sería pues genial, porque aparte de darle dinámica al programa, pues también le da dinámica en el contenido, y el contenido creo que debe de ser muy importante. ¿Justo para qué? Pues para que tú como padre de familia pues puedas tomar estas decisiones que nosotros te estamos solicitando. Dice una mamá, ay Miguel, es que a veces termino como más confundida. Pues es que eso es lo maravilloso, porque cuando más, entre más confundida estés, lejos de decir, ah, ya no voy a escuchar ese programa, o lejos de decir, ah, ya no quiero saber, no, tiene que nacerte la inquietud de decir dónde busco, cómo busco, quién me da respuesta, con quién estoy de acuerdo y con quién no. Dicen por ahí que el que busca encuentra, entonces esta búsqueda que tú realices en base a lo que tú quieres encontrar, seguramente se te va a presentar y vas a decir, mira nada más, aquí estaba, ya lo encontré, ahora sí estoy satisfecha. Entonces, pues creo que nosotros tenemos que empezar ahí como por ese lado. Empezar como a poder investigar y pues estar como a la altura de las preguntas y que nosotros podamos en un momento dado pues salir adelante con todo esto lo que es el tema. Así es que, pues el día de hoy vamos a hablar de jóvenes que pues realmente son, yo los considero jóvenes altruistas. Son jóvenes que en un momento dado pues están como dando servicio. Y justamente me voy a ir primero a esa parte, porque creo que parte de la educación de nosotros los padres que tenemos que darle a los hijos es justamente este como servicio social. En un servicio que te nazca, que esté lleno como de altruismo, que esté lleno como de voluntad, porque a veces nosotros educamos a los hijos, sí, en la escuela y los metemos al deporte, pero pocos son los padres de familia que les inculcan esta parte, ¿no? Esta parte social en la que tienen que brindar un servicio, ya sea a la comunidad, ya sea a la iglesia, ya sea a la escuela, pues ya sea sobre todo a muchas personas que pueden beneficiarse de a lo mejor de la compañía de alguien, de un abrazo, tantas y tantas organizaciones de jóvenes, desde las estructuras religiosas que intentan pues acercar a jóvenes, tienen de hecho grupos como jóvenes católicos, como jóvenes cristianos, o quizá a lo mejor como jóvenes que están haciendo una labor y que bueno, pues beneficia a la sociedad. Nosotros los padres tenemos que inculcarle eso a nuestros hijos. Muchas mamás me dicen, Miguel, pues es que no puedo meter a mi hijo a cualquier cosa si él no quiere. No, hay una, pues no una determinada edad, pero sí hay una parte en donde nosotros podemos educar a nuestros hijos para ello. Porque hoy en día, ante esta situación, ante la individualidad que se está desarrollando, en donde cada quien ve nada más por lo suyo, pues se está dejando de tener un contacto social, y eso justamente es lo que no nos ayuda para poder dar un servicio a la comunidad. Entonces, vamos a ir a nuestra primera pausa y regresamos con este tema tan interesante. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 17 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, muchas gracias por permanecer y por estar ahí como muy atentos. Me están enviando un mensaje en donde me dicen, bueno, Miguel, nos dijiste que ibas a hablar de jóvenes, ya estamos hablando de ello, pero lo enfoqué mucho en el asunto del servicio. Creo que es importante porque en esa parte no, a veces no la cubrimos. Pero bien, antes de continuar con eso, sí vamos a hablar de lo que me comentes también en el mensaje. Pues quiero darte los teléfonos aquí en cabina, que son el 597-978-5252, o nos puedes enviar un WhatsApp al 5540-615459. Y como todos los jueves, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que aun cuando no están en reuniones grupales, pues ellos nos están ofreciendo el servicio gratuito telefónico. Por si tú tienes por ahí algún problema emocional, pues con mucho gusto ellos te pueden atender. El número que ellos tienen es el 3092-1246 y funciona este número telefónico de 7 a.m. a 20:30 horas. Nuestros amigos, queridos amigos de Neuróticos Anónimos y también nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, pues ofrecen el mismo servicio telefónico para ti, que si tienes algún problema con el alcohol o conoces a alguien que pues ya tiene por ahí alguna dificultad mayor, pues les puedas acercar a Alcohólicos Anónimos y te pueden dar una orientación gratuita al teléfono 5583-08-1923. Es una atención de 10 de la mañana a 6 de la tarde y es por parte de la oficina intergrupal Paso 12. Bien, pues hablando de servicio, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes no hay justamente en los grupos de Alcohólicos Anónimos que pues entran muy, muy, muy jovencitos? Hace ya tiempo hemos tenido aquí en cabina, hemos platicado con jóvenes que ya tenían problemas con el alcohol y que Alcohólicos Anónimos les ofrece la ayuda y la solución para esta terrible enfermedad. Entonces, estos jóvenes también pasan por un proceso, estos famosos 12 pasos, pero aún siguen ahí dentro del grupo y llega una etapa en donde tienen que servir a la comunidad. Y yo creo que pues vale la pena mencionarlo porque hoy estamos hablando de eso, ¿no? De este servicio que nosotros queremos dar siempre. Tenemos que desarrollar en nuestros hijos para darle sentido a su vida y para que tenga un mejor sabor las cosas que hacen. Es siempre dar un servicio hacia el otro. ¿A cambio de qué? Pues a veces a cambio de nada. Es importante enseñarle a nuestros hijos y decir, a ver, ¿tú qué sabes hacer, no? Y pues yo sé arreglar bicicletas. Pues no sé, a lo mejor haz un servicio social. ¿Cómo es? Pues se les pone un pequeño letrero en la iglesia, porque lo he visto, por eso también lo menciono, en donde se arreglan bicicletas gratis. Y de verdad que las personas van. Yo creo que también es por apoyar al joven y que se sienta bien, se sienta satisfecho de que brindar un servicio le crea una serie de satisfactores tan bonitos que a veces nosotros tenemos que recalcar o elevar la autoestima de este tipo de joven, porque si ya se dispuso a dar un pequeño servicio y nosotros como comunidad no se lo agradecemos o no se lo, ¿cómo se puede decir? No se lo reforzamos llevándole una bicicleta, pues creo que estamos perdiendo mucho también en el apoyar a algún joven, algún adolescente o también alguna, obviamente estoy hablando de una joven mujer, porque también son muy buenas para el servicio, desde luego que sí, a eso es a lo que me estoy refiriendo, a ambos. Cuando hablo pues nada más de jóvenes, pues abarco a los dos, por favor, porque ya la otra vez me regañaron por mensaje que nada más me dirigía a los hombres. No, por favor, cuando hablo así es para ambos géneros. Y entonces, qué padre es que alguien diga, a ver, yo sé hacer esto y lo quiero brindar a la comunidad. Hay gente que, sobre todo en las estructuras religiosas, pues si alguien sabe tocar la guitarra, pues cuántos jóvenes no entran al coro y este joven que sabe más, que está más avanzado, pues les enseña a los demás. Y de verdad que se queda como un asunto de desarrollo de habilidades para el futuro, ¿no? Y van y aprenden, cantan, tocan un instrumento, ellos deciden cuál tocan. Pero los padres de familia tenemos siempre que andar como en esta parte, haciendo que nuestros hijos se acerquen a algo social. No pueden estar nada más dedicados a estudiar. Hace algunos meses platicaba con alguien y entonces decía, era un grupo de tres personas, incluida yo, estaba yo ahí en ese grupo, y entonces la otra persona, que es un experto en desarrollo humano, decía que lo que nos hace falta en México es justamente dar un servicio. Y no porque no se dé, pero que había en otros países, sobre todo la población de adolescentes, estaban obligados a hacer un servicio. Quizá a lo mejor muchos dirán, es que aquí también se hace el trabajo social, ¿no? O el servicio social, pero no tiene quizá a lo mejor la misma estructura, el mismo contenido. En México, por ejemplo, dependiendo también de qué lugar sea, pues muchos jóvenes se quejan o escogen, fíjate nada más, escogen un servicio social basado a oyendas de otros, en donde tú haces tu servicio social ahí y no haces nada. Creo que desde ahí ya estamos como que mal, ¿no? Se trata de ir a hacer un servicio social, pues en base a lo que estoy estudiando, que ojalá y pudieran coincidir en esa parte, y si no, pues ir a desarrollar a un lugar algo nuevo que a lo mejor no tiene nada que ver con mi carrera, pero donde sí me exigen y donde sí estoy realmente sirviendo a otros sin nada a cambio. Sí, en México es una obligación y la ley lo contempla, inclusive las instituciones educativas tienen allí por ahí algunos diferentes matices, sin embargo, pues promueven esto del servicio social, pero yo quiero ir más allá, no al asunto nada más de la obligación, porque yo me topo con muchos chicos, como hablan ellos, yo me topo con esos chicos y platico mucho con ellos y están llenos de ideas, pero fabulosas. A veces el adolescente tiene la característica de tener muy buenas ideas, pero no las pone como que en práctica, no sabe aterrizar esas ideas y en ocasiones pues sí se complica un poco el asunto. Esa es una característica del adolescente. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí han planeado, deciden junto con otros jóvenes emprender algo? Puede ser desde un negocio o puede ser desde esta parte de servir al otro sin nada a cambio. Los padres tenemos que apoyar a nuestros hijos en este sentido. Hay padres de familia que de verdad son muy considerados en este tema y a veces, bueno, pues hasta también se llegan a involucrar. Hay que dejar a los hijos, pero sí se llegan a involucrar muchas veces. Yo recuerdo mucho cómo en mi comunidad había un joven que de pronto como a las 6, 7 de la mañana tú lo veías barriendo, pero por todas las calles. Y uno a esa hora se pregunta, bueno, ¿este chavo dónde vive? Porque pues a veces lo veo aquí o lo veo allá, ¿o por qué hace eso? Y yo, como todo buen preguntón, pues me acerqué a preguntarle yo te veo barrer por todas partes, ¿y cuál? ¿Qué pasa, no? Dice, pues mire, la verdad, dice, me da pena decirlo y a veces también me da pena hacerlo, o sea, estar barriendo y que la gente pase y me vea. Mis amigos de la escuela y todo, dice, pero yo tengo un compromiso, tengo que compensar algo que hice mal y creo que ahora si dañé a la sociedad, pues ahora tengo que compensarlo y no sé hacer otra cosa más que esto. Fue lo que en un lugar me sugirieron, pues ponte a barrer, ayuda al que está enfrente, ayuda al que está afuera. Y yo le preguntaba, oye, ¿y qué beneficios tienes, no, de todo esto? Dice, pues la verdad es que pues gente como usted, ¿no? O sea, me ha visto en la calle, y me da las gracias y me preguntan dónde vives. Y también hay gente que pues, es tan temprano que me ha traído un atole, un tamal y me da las gracias por barrer. Entonces también me encontré con esa parte, dice este joven, de poder ayudar a los demás sin nada a cambio. Y yo le decía, oye, tú le preguntas a la gente si puedes barrer su acera o algo. Y dice, no, es al azar. Dice, yo a veces voy caminando, vengo con mi bicicleta, mi escoba, veo dónde está más sucio y ahí me pongo a barrer. Dice, pero generalmente, dice, es un asunto personal. Dice, pero estoy encontrando que conozco más gente ahora. Dice, en las cuadras, pues no sé cómo me llame, me nombre la gente, pero al final pues me apoya, me sonríe, me dice gracias por ser un joven que anda haciendo esto, ¿no? Entonces, conozco más a las personas, me conocen más. A veces me he encontrado en el supermercado a personas que no las recuerdo exactamente dónde las vi, pero me saludan de mano, se acercan y me dicen, ¿cómo estás? Ya vienes a las compras. Dice, a veces de verdad ni las conozco, no sé ni quiénes son. Pero vamos, el servir al otro, dice, me ha ayudado bastante. Me siento muy bien. Siento que el principio fundamental por lo que hice esto fue pues como una especie de castigo, pero ahora me doy cuenta que no fue un castigo, fue un beneficio muy grande. Y espero pues con esto pues poder remediar un poco la situación que yo provoqué a la sociedad y que pues hoy me toca darla de esta manera. Dice, también estoy muy cerca de una iglesia que me acogió, otra me rechazó por lo que hice, pero otra me acogió y me dijo, bueno, pues vente y aquí están abiertas las puertas. Y fue en ese lugar junto con otras personas en donde pues decidí yo hacer esto. Le preguntaba yo, ¿y qué haces? ¿Estudias? Dice, sí, estudio. Dice, regresé a la escuela. Yo, dice, pues tuve un problema de adicciones y cometí un grave error. Y bueno, pues ahora estoy muy consciente de que tengo que salir adelante. Y el servir a los demás me trajo muchas cosas buenas, positivas. Conozco más gente, tengo más alegría de vivir. Barriendo conocí a mi novia y dice, bueno, entonces yo dije, wow, ¿cómo puede este sentido de servicio al otro pues sacar tantas y tantas cosas? Dentro de las preguntas que muchas veces me implica esta labor que hago y quizá a lo mejor esta también la del radio, pues es estar haciendo preguntas, ¿no? Porque me gusta también compartir lo que otros viven y las cosas buenas. Porque hay padres de familia que pues quizá a lo mejor estén en el desánimo y no sepan cómo hacerle. Y este chico yo le decía, bueno, ¿y qué opinan tus papás? ¿No? Dice, pues mis papás muy contentos, porque el mayor compromiso sí tengo claro de que es con mis padres, ¿no? O sea, ya les hice tanto daño y hoy en día pues quiero ser diferente. A las personas que dañé, pues también espero me perdonen. Pero esto de servir, de barrer las calles por mi cuenta, de verdad que me ha beneficiado demasiado. Entonces, ¿qué pasa cuando, pues en el caso de este chico, tuvo esta necesidad de servir al otro, pues a partir de algo que hizo, que se le obligaba moralmente a hacerlo? Pero ¿qué pasa si nosotros se lo hacemos a nuestros hijos, ¿no? Yo reconozco que hay padres de familia que muchas veces no saben cómo hacerle. Y en esta plática anterior que te decía, donde me reuní con dos personas que, bueno, pues tienen empresas. Y uno de ellos es experto en desarrollo humano, decía que el servicio en México pues está como confuso. Y entre los dos platicaban, mientras yo oía cómo el servicio comunitario en lugares como Europa, en Alemania, en Austria, es muy diferente, porque ahí los jóvenes están convencidos de que lo pueden hacer y que lo deben de hacer. Y sí, pues barren calles, pintan calles, borran grafitis, cortan el césped. Todo este tipo de cosas de labor social en brigada, pues les ayuda mucho, aparte de la convivencia y de que los jóvenes les gusta andar como en clubs o en grupos, pues les beneficia demasiado. Voy a terminar con esta idea, regresando de la pausa. Por el momento vamos a ella y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria.

Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Y fuimos a una pausa un poquitito larga, pero ya estamos aquí listos de nueva cuenta en la cabina. Y pues te recuerdo que estamos aquí ya en La Voladora Radio a través del 97.3 de FM. Y el día de hoy estamos hablando justamente de jóvenes altruistas. Acabo de hacer una introducción ya en dos bloques y explicándote cómo los padres de familia tenemos que invitar a nuestros hijos a justamente a servir a la sociedad. Y para terminar con la idea de la plática que tuve con estas personas, pues te decía uno de ellos, es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes como padres de familia a dar un servicio sobre lo que saben hacer, sobre lo que les gusta. Quizá algunos no estén así como muy beneficiados o no tengan mejores oportunidades. Y más ahora en la pandemia creo que se ha visto muy reflejado eso. Pero ¿sabes qué? Que tengo en la línea telefónica a alguien que pues la verdad nos va a hablar un poco de eso. Y bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes, Jacobo. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, pues aquí pues nada más platicando un poco sobre los jóvenes altruistas. Sé que ustedes tienen un proyecto muy en ese sentido porque son jóvenes que van a las comunidades y pues van a ayudar a otros. Platíquenos un poco, sea tan amable de presentarse, qué hacen ustedes, en qué consiste el trabajo de los jóvenes que están ahí practicando cosas. Te agradezco mucho por la oportunidad y el espacio. Esta es una parte de lo que estamos haciendo, de lo que es comunicación pública de la ciencia. Y bueno, básicamente es el fomento a las vocaciones científicas con jóvenes de la región de los volcanes, de las comunidades de Ozumba, de Aclaucla, Tepeclispa, Yameca y Tlalmanalco. Algunos de estos jóvenes tienen ya una formación ya con carreras con fines científicos. Ajá. Entonces, ya son algunos ingenieros, otros son pedagogos. Y bueno, nosotros lo que buscamos que estos jóvenes retribuyan de alguna forma su formación a otros jóvenes, en que enseñen de forma entretenida, lúdica y no formal a estos jóvenes, a otros jóvenes de bachillerato, sobre todo y secundaria, que son los niveles que estamos trabajando con los chavos de nivel superior. Claro. Entonces, es un programa que estamos haciendo en Ozumba particularmente. Sí. Y que estamos impulsando el desarrollo de actividades de ciencia recreativa. Sí. Y en esto estamos dando algunos talleres y algunas demostraciones. Claro. Entonces, estamos aquí con esta actividad en la región de los volcanes. Ya tenemos un año, 2 años con este programa. Ya vamos a hacer para 2 años. Sí. Y lo que estamos haciendo es todos los sábados a las 10 de la mañana tenemos una actividad con los chavos. Genial. Todos los chavos llegan, platican, hacemos demostraciones. Y básicamente lo que pretendemos que desarrollen un proyecto básico de ciencia que tenga que ver con su comunidad. Wow. No, y la región de los volcanes, sin duda, pues hay mucho que estudiarle, ¿verdad? Justamente por los volcanes, por la geografía que presenta, y bueno, pues es un punto clave. Creo que los jóvenes tienen y pueden sacar mucho de esta región. Pero, ¿cómo nace esta idea? Bueno, ya previamente tenemos actividades de comunicación pública de la ciencia. Sí. Ah, por ejemplo, tenemos el programa Jueves de la Ciencia con Alzate. Ajá. Que ya nos aliamos a la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, investigadores de distintas áreas del conocimiento. Sí. Comparten su labor en los laboratorios. Sí. Que hacen, y lo que hacemos con ellos, con estos conferencistas, es que van a comunidades rurales. Entonces esa parte ya como que estaba cubierta. Ajá. Entonces lo que queríamos ahora es que emprender el fomento entre los jóvenes de bachillerato y secundaria que tengan esa visión de ser pequeños científicos, aunque todavía no tienen esa curiosidad, pero que poco a poco van explorando todo lo que estamos haciendo. Este tema es súper importante porque creo que yo he escuchado a muchos que están, incluso los maestros de secundaria, del bachillerato, que están cada uno en sus áreas, pues por la pasión que tienen en sus materias, pues quisieran que todos los chicos, no sé, un maestro de física, que todos fueran físicos y que todos fueran biólogos o que todos fueran químicos. ¿Qué experiencia han tenido ustedes, por ejemplo? No sé si me pueda platicar una experiencia así como de ver la carita de un niño cuando le salió un experimento o de un joven. ¿Cómo son esas experiencias? Pues, si les cambias la vida a un niño con que le enseñes ciencia. Y la ciencia no es básicamente para ser científicos, sino para que crees conciencia entre la población y sobre todo en los jóvenes, que vean que pueden tomar decisiones en base al conocimiento. Claro. Crear conciencia de tomadores de decisiones. Claro, sí, ¿no? Sí. Porque muchos de los jóvenes, pues sí, tienen esa formación de bachillerato y secundaria que les enseñan ciencia. Pero lo que queremos es que ese paso lo den los chavos en que se concienticen en base al conocimiento. Sí, desde luego. Y otra cosa te quería comentar. Sí. Sí, el rostro de los chicos es sorprendente porque ven otro mundo. Conmigo está otro de los chavos que ya tiene una experiencia de un año, bueno, ya de dos, a pesar de esta pandemia. Sí. De vocaciones científicas. Entonces, si quieres, podríamos conversar con él también. Claro que sí. Si es prudente, pues con mucho gusto. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. José Ángel Severiano Sánchez, y igual estoy en lo que son el programa de Alzateos. Sí. Y como lo dice Eloy, ya prácticamente ya voy a hacer 2 años aquí compartiendo lo que son, pues, programas para poder crear conciencia a jóvenes como yo. Sí. Sí, lo que es la ciencia, crear un conocimiento o verlo de otra manera. Claro. Oye, ¿cómo te acercas tú a este proyecto? ¿Mandé? ¿Cómo te acercaste tú a este proyecto? Ah, bueno, ellos fueron a la preparatoria a la que yo iba. Uh-huh. Fueron a darnos una pequeña plática de lo que es Alzateos, de lo que es el programa. Ajá. Entonces, me interesó. Sí. Pues dije, realmente, pues es algo en lo que no me he sumergido, es un algo que yo puedo adquirir. Uh-huh. Y pues empecé a ir con ellos y pues es una experiencia bastante divertida. Sí. Bastante curiosa. Claro. Oye, mira, tengo que ir a una pausa, pero me parece muy interesante lo que nos estás platicando. Me gustaría hacerte todavía un par de preguntas. No sé si puedas esperarnos y ahí en la línea telefónica y volvemos contigo. Ah, sí, claro. Perfecto. Pues vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos con estos jóvenes que están haciendo pues muchas cosas por la ciencia. Vamos a la pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de ojos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar ahí permaneciendo atentos a esta frecuencia de La Voladora Radio. Bien, antes de continuar y ya casi para cerrar nuestro programa, pues quiero invitarte a que visites a nuestros amigos de Atzingo Automotriz. Pues ellos tienen, la verdad, un servicio muy completo. Ajustes de motor, afinación, mantenimiento, todo lo que requiere un auto, ellos lo tienen. Y pues los puedes contactar al 55 44 50 18 47 o búscalos también en redes sociales como @Atzingo Automotriz y ellos estarán pues dispuestos a servirte. Atzingo Automotriz, un medio realmente para poderle dar servicio a tu auto. Y pues hoy estábamos hablando, justo nuestro tema fue de jóvenes altruistas. Y antes de irnos a la pausa estábamos platicando con un joven que está dentro de un proyecto muy muy bonito. Bien, pues ya regresamos. Oye, ¿cómo es que tú te acercas? Ya nos platicaste de este, fueron a la preparatoria y a ti te interesó mucho esto de la ciencia y te empezó a inquietar. ¿Podrías platicarnos, pues, de una manera breve, cómo es la dinámica? Tú llegas allí a un grupo y ¿cómo te reciben? ¿Cómo es la situación? Bueno, al primer día que yo ingresé, la dinámica fue en tratar de romper el hielo con los demás compañeros que ingresaron, con los demás jóvenes que pues prácticamente les interesó todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo, bueno, algo primordial, romper el hielo para que el grupo sea un grupo más fundamentado, más unido. Efectivamente. Más sólido. Entonces, prácticamente, pues es eso, es romper el hielo, y de ahí lo que se hace es hacer pequeñas dinámicas. ¿Sí? De lo que es la ciencia, de lo que se puede hacer aquí en la comunidad de Ozumba. Claro. Oye, ¿y qué es que tú, qué crees que te atrapó de esto? O sea, ¿en qué momento dijiste, sí me quedo? Porque seguramente habrá jóvenes que van una vez y ya como que se desaniman. ¿Pero a ti qué te atrapó? Pues aquí sí fue algo, pues, un poco chistoso, porque a los primeros días, sí, pues realmente dije, pues, ¿me puede servir o no? Y como empecé a ver su forma de trabajar, sí, pues realmente fue lo que me empezó a inquietar más. Porque no es como ir a un curso diferente en el que tú estás sentado y, no sé, por ejemplo, un maestro te está dictando, ¿no? No, su forma de expresarse y de trabajar es distinta, ya que nos hacen ver la ciencia o estos conocimientos científicos de una manera más recreativa, más divertida. Entonces fue ese el pequeño detalle en el que me empezó a interesar más. Por eso es que yo sigo en Alzateo. Ah, perfecto. No, pues la verdad es que encantado de escucharte y ojalá pues un día puedan venir aquí y a lo mejor podamos platicar con más detalles sobre el tema. Te agradezco mucho tu llamada. Yo creo si me puedes pasar a tu profesor, al biólogo, para pues ya cerrar un poquito este y que nos dé un poquito de datos dónde pueden localizarlo, ¿sale? Ah, bueno, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno. Sí, pues y muy interesante lo que el joven nos platica, nos dice pues cómo llegó y todo y qué fue lo que lo atrapó. Y yo creo que dentro de estos grupos hay mucha dinámica y como dice usted, sin duda, pues es como iniciarlos en la ciencia, no específicamente en algo, sino que se inquieten por la ciencia. Biólogo, ¿cómo ve usted? ¿Está muy dirigido a jóvenes solamente que estudian o cómo es la selección de los jóvenes? ¿Tienen que hacer un examen? No, es una selección, es una convocatoria abierta para los jóvenes, tanto de secundaria y bachillerato. Uh-huh. Y hacemos la invitación a todos. Claro. Incluso ya que de forma presencial los invitamos a que nos acompañen, que inicien el curso, por decirlo así. ¿Sí? Porque ni es curso. Ajá. Es más bien una aplicando técnicas pedagógicas. Uh-huh. Pero basándonos en la ciencia. Uh-huh. Y bueno, este programa lo tenemos para fomento de vocaciones científicas, pero también para el fomento de tomadores de decisiones en comunidades rurales. Y que lo que creemos es que este espacio es para todos y no hay no tenemos un privilegio por edades, simplemente que les guste aprender. Claro, y sin duda ha de haber chicas y chicos que de pronto también le han sorprendido a usted. Sí, hay muchos jóvenes que tienen capacidades y que tienen una gama de conocimiento, habilidades. Uh-huh. Y aptitudes que nos permiten que ellos tengan un potencial para alcanzar sus objetivos en cuanto a su lo que quieren de vida, ¿no? Claro. Decirlo de una manera, quiero decirlo de una manera metafórica, pero es lo primero que se me ocurre. Fíjense que hace unos días platicaba yo con alguien que conoce de fútbol y él como que él hace es como visor de buenos jugadores y me decía, mira, este jugador cuando hace así, agarra la pelota así, baja la pelota, bueno, tiene esa habilidad de seleccionar gente. Sin duda usted a lo mejor también pues de pronto dice, este va a ser un buen científico. Pues mira, básicamente yo digo que va a ser mejor ciudadano. Wow, eso es maravilloso. Porque debemos de tomar decisiones basadas en el conocimiento. Wow. Uh-huh. ¿Y cómo creas eso? Pues que la gente conozca, gente sepa. Claro. Gente que no entre en la idea de la charlatanería, uh-huh, o de las pseudociencias, uh-huh, ¿no? Claro, sí. No, eso sería como uno de los mejores pagos entonces, ¿verdad? Sí. Un mejor resultado. Me parece extraordinaria la respuesta que me dio, porque creo que cuando alguien tiene por esencia realmente preparar a otro, pues también va lleno de amor y va lleno de muchas cosas positivas, pues no nada más para su comunidad, sino para el país, porque crear un chico que no se deje dominar por todo este bombardeo de comunicación a veces falsa, pues es maravilloso. Pues sí, tratamos de que los jóvenes tengan esa visión, de que tengan diferentes habilidades para que vean que la información que tienen sea la adecuada y no caigan en eso de la desinformación, que fulanito me dijo que esto se utiliza. No, entonces aquí hay que tener la habilidad de tener un criterio y establecer un conocimiento. Claro. Pues muchas satisfacciones seguramente le están creando estos jóvenes a usted. Me gusta esta parte en donde usted no nada más se conforma con la la primera etapa de su proyecto, sino que va y sigue y sigue y sigue. Y después de esto, de inculcarles a los chicos también que ellos enseñen lo que ya aprendieron, ¿qué tipo de satisfactores en su persona le crean o le han creado? Pues mira, básicamente los muchachos están haciendo cosas interesantes. Y eso es lo importante. Están creando sus propios proyectos. Perfecto. No, pues muy buena idea. Pues nos vamos ya porque se nos vino ya el tiempo muy encima. Ojalá y más adelante podamos estar con ustedes. Sin duda, yo ¿sí? quiero agradecer la oportunidad y el espacio en el medio. Lamento no estar presente debido a los acontecimientos que estamos ahorita con la Universidad Autónoma de Querétaro. Tu servidor tiene varias actividades de divulgación y de investigación, y una de ellas es con la Universidad ahorita de Querétaro, que nos pidieron el apoyo. Sí. No le medimos a los tiempos, y yo lamento mucho no estar de forma presente. No, sin problema. Esperamos que nuestra voluntad y nuestro compromiso de estar con ustedes de forma presencial. No, pues aquí... yo muy reiterado que los medios de comunicación son una forma de cómo poderle llegar a la gente para que estos tipos de temas sean tratados y que puedan valorar el esfuerzo que hacemos en conjunto para el beneficio de nuestra sociedad. Excelente. Bueno, pues nos vamos porque ya se nos juntó aquí el tiempo. Estaremos en contacto y muchísimas gracias por la llamada. No, te agradezco mucho. Bueno, pues mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. ¡Hasta pronto! Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía o buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.